una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y en la operación técnica y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angelo del estudio, Víctor Basterra, Los Matadores, del barrio de Villa Crespo. Nos retransmite la radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. También saben que nos pueden volver a escuchar aquí en La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los jueves a las 20, y NDR 103.9 de San Fernando, también en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas. Y pueden vernos acá en simultáneo por el canal de YouTube de La Retaguardia Radio. Entran, ponen Retaguardia Radio en YouTube y ahí nos van a encontrar en vivo en estos momentos. Bien, tenemos un programa bastante complicado, mucha información, mucha actividad. Vamos a hacer hasta donde podamos porque no creo que lleguemos a todo. Yo voy a empezar un poco contando la situación que venimos contándola, pero no la quiero dejar pasar ni la quiero dejar caer porque lamentablemente los grandes medios no lo están informando, y es la política del gobierno de la ciudad de el ataque a las escuelas públicas, ¿no?, y a la educación pública, con el intento de cierre de grados, con el cierre de escuelas como la Escuela 16 ahí en Paternal, como la fusión de turnos, o mejor dicho, la eliminación de turnos en la escuela en jornada simple y pasar de un día para el otro a jornada completa, con lo que implica esto la problemática a las familias que llevan a sus chicos a distintos colegios o a distintas actividades después del horario escolar, y también la situación de las y los docentes, ¿no? Así que bueno, vamos a ir por ahí. También vamos a tener un audio de Federico Puy, que es el secretario de prensa de ADEMIS, quien está queriendo ser sancionado por el gobierno de la ciudad por haber, en el Día del Maestro, haber tenido una intervención en su escuela en defensa del pueblo palestino y denunciando el genocidio del gobierno fascista de Netanyahu. Lo vamos a escuchar a él, no lo pudimos entrevistar porque justo a esta hora él tenía otra actividad. Y después vamos a escuchar o ver un video de familiares de quienes fueron asesinados en lo que se llamó la masacre de La Plata. Hoy se cumplen entre el 4 y el 5 se cumplieron 50 años de esa masacre a manos de la AAA y de la CNU. Vamos a escuchar las voces de algunas familiares de quienes fueron víctimas, estos 8 militantes del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores. Por lo tanto, si te parece, Nachito, podemos arrancar con la primera pauta, separadores, los primeros anuncios, y ya volvemos. tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, ya seguimos entonces, o damos inicio formalmente al programa en el primer bloque, comentando las distintas actividades que se vienen desarrollando en varias escuelas de nuestra ciudad en rechazo a esta política de Jorge Macri y de Mercedes Miguel, la secretaria de Educación, quienes en un plan bastante autoritario, sin consulta a las familias, a los docentes y las docentes, están implementando un plan de reducción de escuelas. El lunes, 15, hubo en la escuela Provincia de La Pampa una jornada también, un abrazo, ahí en la escuela 4 del distrito 12, en Gaón y Caracas, también estuvo la de la escuela 16, que también la quieren trasladar. Directamente la 16 la quieren sacar, no exista más esa escuela, para poder en ese edificio mandar y reubicar a la escuela media que hoy funciona en la tribuna, en una de las tribunas de la cancha de Argentinos Juniors en La Pampa, en la cancha de Argentinos Juniors en La Paternal. El sábado 13 se hizo un picnic ahí en la Plaza Isadora, en Caguazú, también por defensa de la escuela. Y hoy la escuela 17 del Distrito Escolar 7, aquí cerca de casa, en el barrio de Villa Crespo, también hubo un abrazo, se convocó a los docentes, las docentes, la familia, a un abrazo por el intento también del plan que tiene este gobierno de cerrar escuelas. Yo estuve allí porque además de ser una escuela de barrio, de mi barrio, además de ser un ataque a la educación pública, ahí va Homero, que es mi bisnieto, que este es el último año del jardín y el año que viene tiene que entrar a primer grado. Y bueno, una de las divisiones afectadas es la de primer grado. Fue bastante papá, bastante mamá, los docentes todos. Hubo una representación del gremio ADEMIS. Y un poco voy a ser concretito en un comunicado que sacaron las familias de la Escuela Francisco de Vitoria, la Escuela 17 del Distrito Escolar 7. Dice, nos encontramos en estado de alerta y movilización frente a una noticia de manera informal que hemos recibido respecto al cierre de grados del primer ciclo a partir de 2016. Dice, con profunda preocupación, fue el equipo docente y la conducción de la escuela quien transmitió esta información a las familias. Asimismo, y en paralelo, comenzó a circular por grupos de WhatsApp de las distintas cooperadoras de las escuelas del distrito y otras, movilizaciones y reclamos para evitar dicho cierre o fusiones, ¿no? Fusiones entre comillas. Hablar de fusiones es minimizar el impacto de la medida cuando la realidad refleja un cierre de grados y una precarización laboral para el equipo docente. Bueno, cuentan, y yo lo vi y lo conozco porque la conozco de hace muchísimos años, esta escuela tiene 104 años. Está fundada en 1921, donde van muchísimos chicos de aquí de la zona. Se suma, dice, una gran población también de extranjera. Por ejemplo, en la sala de 5 hay 3 alumnos de habla rusa que pretenden hacer el primer grado en nuestra escuela. Ellos cuentan con singularidades y necesidades educativas que requieren mayor atención por parte del docente y que modifican de por sí las dinámicas grupales. Desde esta perspectiva, el cierre de un grado por ciclo no propicia espacios educativos amigables y mucho menos respetuosos para estos casos. De manera que un proyecto inclusivo y de integración se estaría dejando de lado por uno de despersonalización de la comunidad educativa, de división en entes fragmentados y poco participativos, sin tener en cuenta en las necesidades de las infancias de ser escuchadas en sus diferencias. No todos llegan de igual manera a adquirir conocimientos, y es difícil la convivencia cuando la premisa no es la pedagógica para tomar decisiones y las niñeces se vuelven números fríos y no sujetos a necesidades. Bueno, la salita del último grado de 5 años que pasaría el año próximo a primero tiene 17 alumnos y alumnas. Digo, yo los conozco, muchas veces los voy a buscar a Homero al jardín, así que conozco a las mamás, a los papás. Y la preocupación es el cierre de grados, dice el comunicado, para terminar, que no termina de comunicarse de manera oficial. Nos preocupa el desmedro de la calidad educativa en pos del achicamiento o recorte. Entonces, ahora detalla. Actualmente contamos con 3 secciones en segundo grado, A, B y C, y 3 secciones en primer grado, A, B y C. Dice, la idea es, para 2026, abrir 2 secciones en tercer grado, A y B, unificar en una sola sección a segundo grado, o sea, sacarían, ya están diciendo que sacan 2 de segundo grado, quedaría solo segundo A. Y para el ciclo lectivo 2016, abrir una sola sección en primer grado, cerrando B y C. O sea, hoy primer grado tiene 3 secciones y quedaría con una. Esto desconoce las particularidades actuales de los grados y de los futuros ingresantes. Como mencionamos anteriormente, en la sala de 5 hay 17 alumnos, los cuales todos tienen la intención de continuar en la escuela. Y ellos cuentan con particularidades que deben de ser atendidas. Un grado con ese número de alumnos no permitiría una mejor calidad educativa y no respetaría sus propios proyectos. La falta de comunicación por escrito, mediante acta o resolución, nos quita la posibilidad de llevar nuestro reclamo a otras esferas, pero no limita nuestra capacidad de reclamo, de oposición y de rechazo absoluto de todo tipo de medidas que vayan en contra de los derechos de nuestras hijas e hijos, sus trayectos educativos y la precarización laboral de todos los docentes. Por último, finaliza diciendo, exigimos el respeto a grupos reducidos en primer ciclo para garantizar la calidad educativa, la atención personalizada y el cuidado de cada niño y niña en sus trayectos particulares, sin fusión o cierre de grados y la conservación de cargos docentes. También el compromiso y transparencia en las inscripciones, esto lo firman familias de la Escuela Francisco de Vitoria, Escuela número 17, Distrito Escolar 7. Bueno, acá este párrafo final que dice también el compromiso y transparencia de las inscripciones, tiene que ver porque hace muchos años se terminó la inscripción en forma manual, que el papá, la mamá, iba a la escuela, anotaba a su hijo con la secretaria, con la directora, sabía, bueno, mirá, hay tantas vacantes, sí, puede estar, puede entrar, vamos a ver, porque también vienen, porque no nos tenemos que olvidar que además con todo este desbarajuste que están haciendo y cerrando grados y demás, también la problemática está con los jardines. Entonces, muchos chicos van a ser nuevos, no solo los 17 que van a pasar o quieren pasar al primer grado en la misma escuela Vitoria, sino que pueden venir chicos de otros lados, porque además, con todo este desbarajuste que están haciendo de movimientos, uno se anota, el papá anota a un chico y no sabe dónde va a caer, porque por ahí elige una escuela y no se la dan, pero le dan una que está a 15 cuadras de la casa. Todo así, entonces, hoy hay 17, pero pueden ser 25, 35, no sabemos. Y el tema es que al ser inscripciones por online, por computadora, lo que también se está reclamando, este tipo del compromiso y la transparencia en las inscripciones, es porque nadie sabe en tal escuela, en tal grado, cuántas vacantes quedan. En tal grado y en tal escuela de otra vacante, cuánto hay de demanda, por ejemplo. No se sabe, no la dan esa información. Entonces es todo muy arbitrario, todo muy irregular, donde uno no sabe qué pasó. Y por ahí lo llaman y le dicen, no, mira, no entra. Por ahí a Homero la madre lo va a inscribir y cuando termina la inscripción le dice, no, no le tocó acá, le tocó en la escuela 45 que está a 18 cuadras. Y eso significa, además del traslado, de la inconveniencia de moverse 18 cuadras en vez de 3, el desarraigo con sus compañeritos que vienen desde del primer nivel de jardín, el desconocimiento de sus maestras, de todo lo que es el ambiente de una escuela, para un niño, para una niña que recién está en sus primeros pasos de lo que es en la escuela y la educación formal, donde ya hay otros hábitos, otras cuestiones, otras adaptaciones. Y después el otro tema, que es también el de, como dije antes, el de las escuelas que quieren sacar de jornada simple y mandarlas a jornada completa, lo que significa, porque hay muchos padres y madres que por decisiones propias o porque por sus necesidades, por su conveniencia, o porque sus hijos tienen otras inquietudes, entonces a contraturno van a la mañana a la escuela y a la tarde van a natación, van a hacer handball, van a hacer ajedrez, van al psicólogo, a la psicóloga, qué sé yo, van a hacer teatro, van a hacer arte, van a hacer nada, van al parque a jugar. Bueno, y son decisiones de los padres. Entonces, cada vez quedan menos escuelas de jornada simple, con lo que eso significa, porque van, se da también la problemática con los docentes. Unifican escuelas. Entonces, una maestra que tenía segundo grado turno mañana, después tiene que hacer turno tarde, y la que tenía el turno tarde, ¿a dónde va a trabajar? Es lo mismo que estos casos que se están fusionando grados. Las maestras, ¿dónde van? Las que pierden, por ejemplo, las de primer grado, que no van a haber más grado B y grado C, ¿a dónde van? Bueno, ya nos lo dijeron algunas maestras en otras charlas que hemos tenido aquí por la radio. Las que son interinas o las que son suplentes la pierden el laburo. Se quedan en la calle. Y las que son titulares tienen 2 años, le dan 2 años para que se reacomoden en alguna otra escuela. Bueno, es una barbaridad, es un despropósito. Yo vi un video que circuló por las redes hace 2 o 3 días donde en una reunión de Jorge Macri, que hace siempre en los barrios, en un club de barrio donde muchos padres le plantearon esta situación, bueno, los ha increpado mal, respondiéndole mal, contestándole mal, que él hacía lo que quería, es una decisión ya tomada, como diciendo, y no me vengan a joder. Bueno, una política que no tiene nada que envidiarle a la política del gobierno nacional autoritario, que hace lo que se le da la gana, que no escucha a nadie, que no respeta a nadie, y donde no se entiende el porqué en un distrito como la ciudad de Buenos Aires, donde es la más rica del país, que en vez de cerrar escuelas o cerrar grados, lo que tendrían que hacer es abrir escuelas, abrir grados, donde la comunidad educativa pudiera estar más tranquila, más cómoda, elegir más variedades, más ofertas cerca de su casa y no que tengan que andar tomando colectivo, con todo lo que significa, hasta en este momento de la situación económica tan desfavorable, tener que estar por ahí tomando un colectivo porque lo mandaron a 15 cuadras, sin contemplar que, por ejemplo, en invierno un pibe tiene que entrar a las 8 menos cuarto, es de noche, hace frío, llueve, no les importa si tienen que tomar un colectivo, dos colectivos, bueno, es una barbaridad. Bueno, y como esto sigue, hoy me dieron un volantito, acá lo, para quienes nos están viendo por el canal de YouTube lo muestro, dice, sumate al semaforazo. El jueves 18 del 9, o sea, ahora, a las 10, este jueves, a las 16:30, no al cierre de grados en el Distrito 7. Nos encontramos en esquina Escalabrini, Ortiz y Corrientes. Sumate a defender la educación pública. Te esperamos. Bueno, allí lo que están haciendo ahora es tratar de coordinar varias escuelas del Distrito 7, que son muchas, son como 7 u 8, del Distrito 7, que este gobierno quiere llevar adelante esta misma política de cierre de aulas. Así que, bueno, es una manera de coordinar esto. Y por último, quiero decir que, entre otras cosas, ADEMIS anunció, ADEMIS es la Asociación de Enseñanza Media y Superior, anunció un paro docente en la Ciudad de Buenos Aires para poder marchar mañana al Congreso en defensa de la universidad. Dice, se van a encontrar en Entre Ríos y Rivadavia para reclamar contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Bueno, dicen que en asambleas, con mandatos y consultas de las escuelas, se resolvió por unanimidad este paro docente, cosa que no hace UTE. UTE llama y convoca formalmente, pero no llamó a ningún paro. UTE es la Unión de Trabajadores de Educación, es el gremio mayoritario de afiliados, pero es el gremio que es bastante burocrático y bastante condescendiente con todos los gobiernos. Lo fue con Larreta, lo está haciendo ahora con Jorge Macri. Habla contra el vaciamiento y el ajuste de la educación pública, reforma del BA Aprende, reforma en educación especial, salarios bajo la línea de pobreza y pésimas condiciones laborales, contra el intento de cierre de grados y cursos, por la unidad de todos los niveles educativos. Y, por último, dice, contra la persecución a nuestro compañero Federico Puy, secretario de prensa, perseguido por el gobierno de la ciudad por denunciar el genocidio palestino. Bueno, y ahí después termina diciendo CETERA, que es la organización madre de los docentes, basta de tregua, necesitamos un plan de lucha. Bueno, entre los reclamos también incluyeron el cierre de grados, situación que tiene movilizadas a las comunidades educativas de varias escuelas públicas. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, podemos poner un temita musical y vamos a ir directo a escuchar justamente un audio que nos dejó Federico Puy, secretario de prensa de ADEMIS, referiendo a este ataque del gobierno de la ciudad por lo que él manifestó el día del estudiante en un acto en su escuela. Así que vamos, ponemos un poquitito la pauta, un rato un temita y volvemos. Vamos a escuchar a Celia Cruz. Eso. Saber que no es así, que la vida es una hermosura. Bien, escuchábamos un poquitito de Celia Cruz, pero no quiero perder muchos minutos porque ya vamos a escuchar el audio que nos dejó Federico Puy, secretario de prensa de Ademis, respecto a la situación en la que se encuentra él con una amenaza de sanción por parte del gobierno de la ciudad por una manifestación que tuvo correcta para mí en el acto de su escuela, y lo explica él. Vamos a escucharlo directamente, Nachito. En un acto el Día del Maestro, en mi escuela, en el Normal 5, acto del cual estaba a cargo, de la locución y de la conducción, realicé un pequeño homenaje de apenas unos segundos a las maestras y maestros en Palestina, a las infancias en Palestina que están siendo asesinadas por el Estado de Israel en una política claramente genocida, y también a la flotilla que en ese momento estaba en Túnez, del cual tengo un compañero que está allí en la flotilla, que ahora está intentando zarpar hacia Palestina. Y también hice mención a una situación particular de un exalumno de mi escuela, de Tommy, que estaba en Qatar por motivos de trabajo y sufrió de cerca los bombardeos y se había comunicado conmigo contándome la situación en la que estaba pasando. Para finalizar, mostré una bandera palestina en ese homenaje que terminó con un fuerte aplauso de toda la comunidad educativa, y luego el acto, el Día del Maestro y la Maestra, continuó con las actividades habituales que teníamos, lo que habíamos programado. Esto suscitó que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y su ministra de Educación, Mercedes Miguel, salgan a atacarme públicamente en sus propias redes sociales, utilizando, además de su investidura como jefe de gobierno y ministra de Educación, y utilizando sus cuentas de Twitter, de X, salieron públicamente a atacarme, diciendo que esto es un caso de adoctrinamiento y que iba a ser sancionado y sumariado por parte del gobierno de la ciudad. Es un claro ejemplo de que no, de su política completamente alineada del gobierno de la ciudad con el Estado de Israel y su política criminal y genocida hacia la población palestina, una política que, dicho sea de paso, está siendo condenada en todo el mundo, tanto en organismos internacionales como la ONU, Human Rights y otros organismos internacionales, y que además está suscitando la movilización enorme de millones de personas que están diciendo que no van a ser una generación que no haya alzado su voz contra el genocidio. Lo hemos visto en España recientemente, pero también en movilizaciones muy grandes que hubo en España, en Francia, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia. Esto, el sumario llegó por parte del gobierno de la ciudad, me dio tan solo 24 horas en un hecho jurídico inédito para poder contestar y defenderme ante esta situación, cuestión que hice con los abogados de mi sindicato, que soy secretario de prensa del sindicato docente Ademis, y en mi descargo argumenté lo que la comunidad mundial ya está denunciando como caso de genocidio. Yo, como maestro de primaria, hace más de 10 años en la escuela pública, me conmuevo ante esas imágenes de los niños y niñas palestinas que están siendo asesinados. Se calcula que más de 27 chicos y chicas son asesinados por día, que es prácticamente el tamaño de una clase en Argentina, y que están y que utilizan el hambre como un arma de exterminio, y vemos a los niños y las niñas desnutridos, peleando por un plato de comida con sus ollitas, los vemos desnutridos en los propios campamentos que improvisan los médicos que están allí en Gaza, que también son asesinados, al igual que el periodismo. Hay un montón de casos de relevancia mundial y conocidos sobre el asesinato de periodistas y de médicos, y esta condena que queremos hacer a una política genocida tiene que ver con esto. Además, han bombardeado sus escuelas, más del 80% de las escuelas se calcula que han sido bombardeadas, han bombardeado sus universidades, han asesinado a sus maestros, y en una política humanista que tiene valores, que tiene valores humanos, que tiene un marco de una pedagogía crítica, de educar realmente para generar niveles de conciencia de qué es lo que está sucediendo en el mundo, para el jefe de gobierno porteño es plausible de una sanción. La campaña generó apoyos por todos lados, realmente me conmovió tanto la comunidad educativa de mi propia escuela, que las familias organizaron para juntar firmas. El petitorio tiene más de 2.000 firmas en contra de esta persecución política, y han firmado desde todos los países donde hay este movimiento muy fuerte a favor de Palestina y contra el genocidio. Me llegaron de docentes, investigadores de México, de Colombia, de España, de Estados Unidos, de Francia, y yo creo que responde un poco a cuál es la situación, que hay más gente que quiere alzar su voz. Y de Argentina han llegado un montón de solidaridades, desde Adriana Puigros, Marta Maffei, Guillermo Folguera, Carolina Braco, escritoras como Dolores Reyes, escritores como Sergio Holguín, periodistas. He tenido comunicaciones con muchos periodistas que estaban muy interesados por saber por qué el gobierno de la ciudad aplica este nivel de censura tan brutal y que quiere de alguna manera acallar las voces que hay contra el genocidio en Palestina. Esta movilización de toda la comunidad educativa, hasta me he encontrado, que me conmovió muchísimo, carteles en la puerta de la escuela que decía Fuerza Fede, de padres que decían te bancamos, que movieron el petitorio, y llegó a la flotilla y a los que están en la flotilla por parte de Argentina, al capitán y otros integrantes de Argentina están en la flotilla, que enviaron un video en solidaridad contra la persecución. Realmente es una campaña que se está extendiendo, que nos vamos a defender, no vamos a permitir que acallen nuestras voces, no vamos a permitir que no se hable de genocidio en Gaza, en las escuelas. Sería de alguna manera, y lo pensaba leyendo autores muy importantes de la pedagogía crítica, como uno de sus fundadores, Henry Giroux, que decía no hablar de Gaza en las escuelas sería como que no se hablase del Holocausto, y las imágenes son similares. Y además utiliza el gobierno de la ciudad, en complicidad con la propia DAIA, para atacarme personalmente y a estas voces, mezclando absolutamente todo, antisemitismo, antisionismo, por el solo hecho de mantener esta política genocida en Palestina. Así que vamos a estar con más iniciativas de la campaña, vamos a pensar audiencias públicas, vamos a seguir militando el petitorio, vamos a seguir consiguiendo videos y solidaridades, y no es algo personal, en el sentido de que solo es un ataque a mi persona, es algo contra todo el movimiento pro-Palestina. Yo creo que esos estudiantes que han tomado sus universidades, que se han movilizado, que tomaron los campus, que se enfrentaron a la policía, a esos profesores que también intentan censantear en otras partes del mundo, o el propio caso de Ana Contreras, acá en Argentina, en La Pampa, que la han tenido que absolver ante también una condena inédita por adoctrinamiento. Bueno, ya terminaba, quedaba nada más un saludo y demás, pero concreto, nos solidarizamos con Federico Puy, secretario de prensa de ADEMIS, ante este ataque del gobierno de Jorge Macri, el gobierno nacional, que también es parte, la DAIA, el sionismo, que no quiere reconocer, a pesar ya de la comunidad internacional, cientos de países ya se han pronunciado contra este genocidio del fascista asesino Netanyahu. Y bueno, vamos a esperar. Hoy creo que, o ayer, tenía que hacer su descargo. Le dieron 24 horas nada más para hacer un descargo, algo totalmente arbitrario. Y bueno, yo creo que esto solo va a poder parar este ataque y esta represión hacia él, que no es hacia él como dice él, no es hacia todo aquel que se quiera manifestar a favor del pueblo de Israel y en contra del Estado genocida de Israel en nombre de Netanyahu. Ver cómo sigue, y que me parece que la solidaridad va a ser lo que logre que Federico pueda seguir en su grado dando clases. Bueno, vamos, Nachito, hacemos un separador y volvemos rápido. Escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero teníamos que escuchar, quería hacer escuchar un audio. Es un video, no sé si lo podemos pasar como video también, de familiares de los 8 compañeros y compañeras militantes del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores, asesinados por las 3A, por las bandas fascistas de las 3A y de la CNU en la ciudad de La Plata hace 50 años, entre la noche, el 4 y el 5. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a ver el videíto y ya después cerramos. Fue el acto de barbarie más grande de la AAA CNU y por supuesto con la complicidad del gobierno peronista en ese momento. La experiencia fue por supuesto que no había ninguna información, como aún no sigue habiendo, porque es una causa abierta que nosotros estamos demandando hace 49 años y como esa parte anterior al golpe militar sigue siendo muy escasamente investigada y por supuesto sancionada a sus culpables. Porque estamos hablando de 49 años y estos hechos muy fragmentadamente se han sido investigados y el caso nuestro en particular, no hay ningún responsable, ningún ejecutante y ningún responsable político juzgado. Seguimos pidiendo por justicia. Esas banderas por las que ellos lucharon tienen que seguir siendo enarboladas. Buscaban la unidad obrero estudiantil, buscaban el cambio de una sociedad, un momento en que todo se cuestiona, en el cual tenemos un gobierno que reivindica lo que fue la dictadura militar y reivindica el terrorismo de Estado. Tenemos que estar mucho más presentes en cada uno de los hechos, tenemos que estar mucho más presentes en los juicios que se vienen realizando, tenemos que estar mucho más presentes en las rondas que todos los jueves las madres participan y en cuanto nosotros formamos parte de la ronda de línea fundadora. Tenemos que estar presentes, como decía Norita, en cada una de las cosas que nos duelen y estar con una actitud solidaria. Esa es la cuestión en la cual nos va a permitir poder enfrentar este momento. Marzo de 1973, primeras elecciones para mí. A mis 23 años votaba por primera vez. Veníamos de las dictaduras de Onganía, Lanusse. Mientras tanto se habían elevado las resistencias con el cordobazo. Bueno, había que elegir un camino para revolucionar el mundo. Y con un poco de inteligencia y un poco de suerte, mi elección recae en el Partido Socialista de los Trabajadores, el trotskismo. Las opciones eran el peronismo, que nunca fue una opción revolucionaria, y lo demuestra cada vez que puede, y la guerrilla, que no era una salida para mí. Septiembre del 75, gobierno de Estela Perón, venía preparándose la represión terrible con las bandas fascistas, CNU, AAA. El 5 nos levantamos con Dicky, él se va a trabajar a Previsión Social. Yo paso por el partido y me entero que habían masacrado a nuestros compañeros Ana María, Hugo, Lidia, Adrianita, Laucha. Aparecieron masacrados en la Balandra. Me voy a la casa de mis padres y allí me entero que saliendo del partido para ir a agitar en el MOF, donde trabajaba Hugo y Adriana también, los levantan a Ricky, a Patricia y a Oscar. No se podía creer. A partir de ahí se va gestando la dictadura más sangrienta. Todos esos años, bueno, cambiar casas con compañeros, alquilar casas. Hoy vivimos la pesadilla de este gobierno, elegido en las urnas y que lleva adelante las peores políticas de la dictadura, de aniquilación de derechos, de manifestar con impunidad toda la maldad y el regocijo por la quita de cada derecho que costó tanto, tanto esfuerzo y tanta sangre conseguir. Sí, había un marco, digo, de político de la situación, porque nosotros veníamos de una dictadura. Yo empecé a militar, que se llamaba Carretera de Rastra, ya se había roto con el Torrente Combatiente, con Santucho, que hacer él, y se estaba la dictadura de Onganía, que había producido el Cordobazo, cae Onganía. Viene Levinson, que era un milico que estaba de embajador en Estados Unidos, una cosa así, y después sube la Lanusse rápidamente a formar un gran acuerdo para ver cómo paraban el ascenso del Cordobazo, que era el Cordobazo, era Luis Fuerza, Tosco, Atilio López, Mata, muchos gremios dirigidos por sectores combativos, y lo traen a Perón para frenar eso. Y no es el Perón del 45, es el Perón que viene a reventar el ascenso obrero. Y no lo puede hacer, pero porque el ascenso sigue, se produce todo el problema de Villa Constitución. Hasta hubo posibilidad, hubo plenaria en Villa Constitución, que hasta hubo posibilidades de competir o de ganarle o hacer una dirección combativa paralela a la CGT. Fue Perón el que crea la AAA. Pero sí, la creó Perón con el hijo de puta de López Rega. Y fueron los que mataron compañeros. Entonces, con la excusa de combatir a la izquierda del peronismo, era un brazo paramilitar formado por el Ministerio de Acción Social y con la burocracia sindical. Y salen a reventar activistas y no solamente la batalla con los montoneros. Ahí es la previa a la represión. Y empiezan a llegar las noticias de que un grupo de cinco compañeros que la noche anterior había salido para Petroquímica Sudamericana, que estaba en ese momento en un gran conflicto, a llevarle unos fondos que habían sido de una campaña de juntar fondos que se hizo en la universidad. Y ahí me entero que otros tres compañeros que habían estado en el local unas horas antes, que habían ido a imprimir unos volantes para repartir en una asamblea que se hacía en el Ministerio de Obras Públicas, donde trabajaban una compañera y un compañero de los que secuestraron, y uno de ellos era un dirigente muy reconocido y querido. Fueron, imprimieron los volantes, como decía, los iban a llevar y a la vuelta del local. En 8, 54 y 55 fueron secuestrados a la vista de todo el mundo, inclusive. Nunca pude saber si fue cierto, había una cuarta compañera que se atrasa porque se le arregla algo en los zapatos y ve el hecho que lo suben en dos autos con la más larga y se lo llevan. Y por esa razón, bueno, la alerta, cierran el local, nadie entra, nadie sale. Pasamos toda la noche, una noche larga, muy difícil, llegaban algunas noticias. Una angustia muy grande, no sabíamos si iban a venir a tomar el local o no, empiezan a aparecer los cuerpos de los primeros cinco compañeros en la balandra, mutilados, acribillados, y después ya durante la madrugada nos enteramos de los otros tres compañeros. Cuando me secuestraron y me tocó ser un detenido, después aparecido, hasta los momentos de los interrogatorios, me sirvió el método del partido para saber cómo manejarme ante esa situación. Así que bueno, mi mensaje a las nuevas generaciones es importantísimo la militancia, importantísimo la organización, la formación de partidos independientes de la clase obrera y el pueblo, y nunca dejarse seducir por los cantos de sirena de los sectores patronales o sus socios menores, la centroizquierda. Ese es, creo que, más o menos resumido mi mensaje para las nuevas generaciones. Ahí viene, después del triunfo de Perón, los conflictos seguían, las huelgas se hacían, y bueno, nosotros seguíamos creciendo y solidarios como siempre en cuanto a lucha y conflicto hubiera. En el año 74, si no me equivoco, septiembre, octubre del 74, colocan una bomba en el local de la juventud, en el local de la Diagonal. A raíz de eso, la juventud pasa también a integrarse con nosotros al local de 54. Estaba la CNU en su esplendor acá en la ciudad de La Plata, pues no nos olvidemos que ya gobernaba Calabró, era un dirigente de la UOM, un burócrata, que apoyaba totalmente al grupo este de fachos, como el Indio Castillo, Pomares, Jesús, el Chino Causa, creo que, bueno, muchísimos de ellos. Bueno, se dio también el problema de que estaba Petroquímica en conflicto, tiene otro nombre, Mafisa creo que se llama, en la calle 44. ¿Y cómo me entero? Porque a media mañana, más o menos cerca del mediodía, llaman a mi casa Dicky, en ese momento también en dirección, para hablar con mi compañero, con Tato o con el ruso que vivía ahí, o al lado nuestro, para pedirles que fueran al local y notificarnos. A mí me mandan, bueno, yo trabajaba en obras públicas, ya lo dije, entonces me toca junto con otros compañeros que quedaron en el ministerio, a piso por piso informarles lo que había pasado con nuestros compañeros, porque ya se los había encontrado, y hacer bajar a todo el ministerio para asamblea en planta baja. Nos vamos con Carlos y yo al local de 54 a buscar volantes para repartir en la asamblea y de paso alguna directiva. Cuando llegamos nos mandan de vuelta, no, ustedes sigan en obras públicas, porque estaban Dicky, Oscar, en el salón donde estaba el mimeógrafo, terminando de cortar y armar los volantes para llevar a obras públicas. Nosotros nos retiramos a la asamblea y bueno, al rato salen los chicos que fueron levantados. Y nunca llegaron a la asamblea. Después, para mí es toda una cosa borrosa. Después de eso, lo único que recuerdo es estar en el velatorio de los chicos. Tuve la suerte de conocer a todos, jóvenes, llenos de ideales, alegres, buenas personas, solidarios, militando por el cambio, un cambio hacia el socialismo, siempre en la lucha. Y en este momento, con este gobierno de libertario facho, exigimos la justicia por todos nuestros compañeros asesinados, detenidos, desaparecidos del PCT. Son 30.000, son 30.000. No son, en este momento, 49 años, recuerdo estos 8 compañeros con los cuales compartimos ideales codo a codo, siempre estábamos juntos. Pero el partido perdió más de 100 compañeros. Entonces, son 30.000 desaparecidos, son 30.000. Compañeros del glorioso PCT, hasta el socialismo, siempre, siempre, presentes, siempre. Escuchábamos, bueno, en este video, veíamos en este video declaraciones de familiares de quienes entre el 4 y el 5 de septiembre de 1975, 8 jóvenes militantes del PCT, del Partido Socialista de los Trabajadores, fueron asesinados por las bandas fascistas de la AAA y la CNU que operaban bajo el gobierno peronista de Isabel Martínez de Perón. Desde la Comisión por la Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata, a través del testimonio que vimos de sus familiares, compañeros y amigos, los queremos recordar y decir que seguimos levantando sus banderas por un mundo socialista. Patricia Clavedrí, Adriana Saldúa, Lidia Agostini, Ana María Gunder Lorenzo, Oscar Luscati, Hugo Frigerio, Carlos Povedano, Roberto Los Sertales, se cumplieron entre el 4 y el 5 de, de septiembre, 50 años de la masacre de La Plata. El próximo viernes 19, en el Palacio Dardo Rocha, en el pasaje Dardo Rocha, allí en La Plata, en 55 y diagonal 79, a partir de las 5 de la tarde se va a rendir homenaje y un recuerdo a estas 8 compañeros y compañeras asesinados por las bandas fascistas, de quienes todavía no hay culpables, donde todavía no se ha podido conseguir el juicio y castigo que se merecen por estos crímenes y tantos más que cometieron a las órdenes del que fundó la AAA, el presidente Juan Domingo Perón, junto con López Rega, y que después continuó con Isabel Martínez de Perón. En una de las intervenciones, un compañero habla y hace mención a los crímenes y a los secuestros y a los asesinatos y la represión en Villa Constitución, que nosotros estamos transmitiendo aquí de La Retaguardia, como tantos otros juicios, se están juzgando ahí sí a los imputados irresponsables de esos crímenes, esos secuestros, esos asesinatos y esas desapariciones. Les comento, el próximo lunes 22, en La Retaguardia retomaremos las audiencias en el último día de los alegatos, en este caso por parte de la defensa de los imputados, y esperaremos que el tribunal ya nos ponga fecha para las últimas palabras de estos personajes que están siendo acusados y la sentencia definitiva. Bueno, me despido, llegamos con lo justo. Gracias, Nachito, por el laburo, con todo lo que tuviste que hacer, audios, videos. Nos despedimos hasta el próximo martes. Saludamos a quienes nos retransmiten, a quienes nos están escuchando en estos momentos por Radios Amigas. Buenas noches, hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Nacho. La boca colorada, baila tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzona. Ay, padre, tú no eres nada, tú tienes la bamba.